Bueno, pues buenos días. Damos comienzo a esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Comercio, pues con el fin de presentar y de dar a conocer el segundo taller referente a redes sociales dirigido a empresarios y comerciantes del municipio. Como todos sabéis, hace pues una semana tenía lugar un taller de redes sociales organizado por la Concejalía de Comercio, debido pues a una demanda y a una necesidad que habíamos detectado en la mesa local de comercio acerca del manejo, del uso y del dominio que pues un colectivo importante de empresarios, de autónomos, de comerciantes del municipio tenían referentes al uso, como digo, de las redes sociales. Se celebró una primera edición de este taller de redes sociales, bueno, pues que tuvo un contenido un poco más amplio, más superfluo, en el que pues teníamos el objetivo de despertar el interés para que estos empresarios y comerciantes se aprovechasen del uso y de la actual tendencia e importancia de estas redes sociales para sacarle rentabilidad en su comercio. Y como digo, en ese primer taller, pues dábamos la responsable de impartir ese taller, hacía hincapié en todos los beneficios que un correcto uso de estas redes sociales podía tener para con el pequeño comercio y la pequeña empresa. El resultado y el balance pues fue positivo. Contamos con un importante número de comerciantes que tenían verdadero interés en conocer y en pues estar aplicar las redes sociales y usarlas en su empresa, y allí mismo pues tomamos el compromiso de organizar un segundo taller mucho más específico, con contenido ya basado en una red social concreta. Y bueno, pues un poco en el consenso de todos los presentes considerábamos que había que darle en primer lugar prioridad a Facebook, con lo cual se ha convocado pues este segundo taller de redes sociales, taller específico de Facebook para aprender a crear el perfil de empresa. Este taller, como digo, va dirigido a los empresarios y comerciantes del municipio. Se va a celebrar el próximo sábado 16 de febrero y el martes 19 de febrero. Concretamente, el horario del sábado 16 será de 4:30 a 8:30 de la de 5:30 a 8:30 de la tarde, y el martes 19 de febrero pues tendremos una hora de duración y será de 8:30 a 9:30, con el objeto, bueno, pues de que cuando ya cada uno haya manejado y haya entrado en su propio perfil ya creado desde el sábado, pues pueda consultar las dudas y pueda seguir avanzando en los conocimientos acerca del dominio de tener una página de empresa en Facebook. Las inscripciones, pues a todos aquellos comerciantes y empresarios que pudieran estar interesados en la realización de este curso, habrá que hacerla dirigiéndose a la Concejalía de Comercio en el propio ayuntamiento, y destacar que este primer taller de Facebook va a tener un cupo máximo de 15 personas, porque entendemos que si verdaderamente el cometido y la intención, el objetivo de este taller es que cada uno ya salga de ese curso con su perfil de empresa creado en Facebook, pues evidentemente necesitamos un ordenador. Lo vamos a celebrar en las instalaciones de Guadalinfo, situadas, como ya todos sabéis, en la biblioteca municipal. Y consideramos que el tener un grupo reducido va a permitir a esas personas que estén interesadas en crear ese perfil, pues que puedan plantear todas las dudas, y que verdaderamente cuando acabe este taller el martes 19, pues tengan, ¿vale?, ese perfil dispuesto a usarlo y dispuesto a obtener la mayor rentabilidad para su empresa, para su negocio en definitiva. Por último, como digo, animar pues a todos los comerciantes, a todos los empresarios, a que se inscriban, ¿vale? Porque va a ser me consta, porque he tenido la oportunidad de consultar y de que más o menos me explique el contenido que se va a desarrollar en ese curso por parte de la persona responsable, de la monitora. Creo que va a ser un curso eminentemente práctico, que como digo, va a permitir que una vez que finalice cada uno de los asistentes, de los alumnos, pues se vaya con su perfil de empresa creado y comiencen poquito a poco el comercio y las pymes de Archidona a ir sumergiéndose en lo que es el presente y en lo que será el futuro, que es el manejo y el dominio de las redes sociales para poder permitir que clientes que no tenemos ahora, que espacios pues para dar a conocer nuestro producto a los cuales pues no tenemos acceso de momento, pues a través de nuestra presencia controlada en redes sociales, pues nos, como digo, nos permita llegar a un mayor número de posibles clientes para ofrecerle nuestros servicios, para ofrecerle nuestros productos, en definitiva, para ofrecerle ofertas, descuentos o lo que cada comerciante en cuestión pues vaya considerando que debe ir dirigiendo a su público. Con lo cual, como digo, para terminar esta rueda de prensa, insistir en que todas aquellas personas, todos aquellos empresarios y comerciantes que quieran ir sumergiéndose en redes sociales, pues que se inscriban, ¿vale? En el área de comercio de este ayuntamiento lo antes posible, porque, insistimos, las plazas están limitadas.